Es impactante haber caído en el stock en 200.000 cabezas en 3, 4 años. Es una cosa que, como vos decís, no es alarmante, pero es una cuestión para realmente ponerle la atención y decir, bueno, acá qué es lo que hay que hacer para empezar a revertir esto, porque es un camino de mal rumbo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo en la forma en que cae el stock. Si bien nosotros estuvimos bajando desde el 2004 hasta ahora, achicando la cantidad en el partido. Lo que ha pasado en el último año, lo que pasó en el 2009 en realidad, es, y lo más alarmante de todo, lo que más llama la atención, lo que más preocupa, es que lo que cayó en el 2009 fueron las vacas, fueron los dientes, fueron la base de la industria, la base del negocio, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo más preocupante. Desde siempre, yo estoy en la fundación desde que se creó, desde el año 90. El stock de vacas fue estable, no se movió nunca. Siempre tuvimos 300.000, 330.000 vacas. Uh-huh. Ahora caímos casi en 80.000 vacas en el último uh-huh. año. O sea que eso indica que realmente hay una liquidación de stock, hay una salida de productores de la producción, hay una pérdida sensible y preocupante, ¿no? Ajá, ajá. Contanos, Mario, estos datos no es que el productor vacune menos, ¿no? Esto es... No. Por supuesto que no voy a negar que exista alguno que no vacune, o que uh-huh. vacune menos, o que esconda una porción de su hacienda. Pero eso es mínimo. Yo creo que la conciencia que ha tomado el productor en todos estos años de que la vacuna ostosa la tiene que dar es una cosa ya internalizada, una cuestión que está dentro de él, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es producto de la liquidación, de la sequía, de la tupura, de las políticas y de la economía. Uh-huh. Esto es, evidentemente, es una venta, los datos de venta están, las salidas de Hacienda, de Senasa y de vacas y de acciones están, o sea, no es escondida, es real, desgraciadamente. Aunque si fuera escondida, no sería tan preocupante, porque, bueno, el único problema sería lograr que tengan protección contra las tosas, pero el problema es que acá no están las vacas. Sin duda, sin duda. Mario, ¿se puede revertir esta situación y cómo? Sí, desde ya que se puede revertir. ¿Cómo? ¿Cómo recuperás casi 140.000 animales? Mira, el asunto es que esto es un negocio. Uh-huh. Es decir, en la medida que el negocio tenga rentabilidad, se va a recuperar. Va a existir uh-huh. la persona que dijo, yo voy a apostar este negocio porque voy a vivir de ello. Uh-huh. En principio me parece que es la condición elemental. Que para cada uno de los tenedores de Hacienda... la actividad tenga deje un peso, deje, tenga rentabilidad. Uh-huh. ¿Cuál es el mecanismo? Me parece que la fundamental en toda esta situación es la confianza, doctor. La confianza y la seguridad o la información, el conocimiento que tenga el productor hacia dónde hay que ir. Uh-huh. No sé si soy claro, creo que acá falta que de alguna vez o por algún mecanismo el Estado Nacional y el sector defina qué es lo que quiere hacer con la ganadería, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere producir. ¿Quiere producir un obituario interno? ¿Quiere tener un saldo exportable y venderlo afuera? Bueno, cuando ese interés se defina, sea cual sea, el productor va a saber qué es lo que tiene que hacer para recuperar su stock. Porque vos sabés que en el campo casi todas las decisiones son a tiempo, casi todas las decisiones son de tiempo largo. Uh-huh. Es un proceso, es una gestión de proceso. Es decir, yo defino hoy lo que voy a vender dentro de 2 años. Uh-huh. Entonces tengo que tener la certeza, o por lo menos un grado de certeza importante, de que dentro de 2 años lo que yo hoy voy a producir tenga mercado para venderlo. Uh-huh. O sea, si yo hoy organizo un negocio para decir, bueno, voy a producir novillos de 500 kilos para exportarlo, uh-huh. tengo la certeza que dentro de 2 años la exportación no va a estar sanada. Uh-huh. Y eso hoy no sucede. Entonces yo eso hoy no lo hago. Y por otro lado, si tengo un mercado interno tan volátil, donde el precio del ternero o del ternero del kilo vivo varía desde valía 3 pesos, pasó a 7, después volvió a 5, es muy difícil programar una actividad rentable y estable en esta situación. Tal cual. Casi te diría que es imposible, casi te diría que los que seguimos son, por un lado, los que zafan por la escala, los que tienen cantidad o tienen volumen, entonces tienen un colchón más grande para salvarse. Y por otro lado, los que somos creadores de toda la vida, de que bueno, que nuestros viejos, que nuestros campos, y que todavía por alguna situación no hemos tenido la obligación de vender o no hemos tenido la necesidad imperiosa de desprendernos de la hacienda o de lo que fuere. Me parece que, vuelvo al principio, lo que hay que hacer es lo que tendría que hacerse, no soy yo quien para decir qué es lo que hay que hacer, pero lo que me parece a mí es que el sector productor de carne o comercializador de carne, digamos, productor y comercializador, tiene que hacer una actividad de conjunto y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que el país necesita que hagamos respecto a esta actividad? ¿Cuánta carne tenemos que producir? ¿Qué tipo de carne tenemos que producir? Y generar una política de Estado, como se suele decir ahora, una política de largo plazo, que diga, bueno, mira, vamos a ir todos para allá abajo. Una vez que decidimos eso, bueno, adentro se regularán los precios relativos, o la misma actividad se encargará de acomodar los datos, ¿no? Mario, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a vos. Hasta luego. El doctor Mario Carpi, titular de FUNSAGA, que es la Fundación de Sanidad Ganadera. Los datos que, bueno, todos los medios manejan hoy a través de este informe que emitió la Fundación en la jornada de ayer.